a decir lo siguiente. Miren la parte de despedida de los amigos de nuestro país. ¡País! ¡Ave! Chao, yo estoy bien. ¡Chile! Con la vieja será. Oye, adelante los chilenos. Pero bájenlo a ellos, sí. Un taco ahí en todos lados, güey. Oye, tenía ascensor y sala de urgencia, ¿acaso? Llama ahí, te suba, suba, no se vaya. Sí, pero también se encontró con el taco, la concejala, güey. Eso, chiquillo, en fila india. Muy bien. Poniéndose por ahí atrasito. El D'Angelo sentadito. Agarrando su guitarrón. ¿Quién falta? ¿Quién falta de nuestros amigos chilenos? ¿Se van con décima de despedida o no? Nos vamos con todo. Con papa y caldo. Vamos a llegar al tiro. Leonel, vamos a llegar al tiro los reconocimientos y después hacemos toda la despedida para cerrar la jornada. Ya. Vamos, amigo Alday. Leonel Sánchez de la U. Hugo González, el Pichilemino. Presidente de los Patas Negras. Él lo dijo. Juan Carlos Bustamante, de visita en Chile. El Chincol, don Luis Ortúzar. Ahí está el chingonito. Ahí está el chingonito, recibiendo ya su calvario. Don Marcelo Moncada, del sur de Chile. O sea, ahí nomás, Los Ángeles. Don Luciano Fuentes, que se lució con esa décima. ¿Ah? Invitando al gran maestro Papillo. Rodrigo Torres. Y... a ver si se conocen, Gabriel Torres, pues. Qué buena arpa tiene el Gabriel, oiga, cómo suena a veces. José Pablo Catalán. Este es mi compadre, el alcalde, va a aguantar hasta el final, ¿eh? Don Ignacio Arias, representando a toda la Patagonia, miércoles. ¿Ah? Aysén y Magallanes, todos juntitos aquí estamos. D'Angelo Guerra, que está sentadito ahí, Maite, ¿eh? Él es D'Angelo. Don Jorge Céspedes, conocido en su casa y en otros lugares como el Manguera. Parece que nos falta todavía. Un aplauso y un reconocimiento a un tremendo amigo, fíjense. ¡A Lucho Órdenes! Organizador, tremendo colaborador, tremendo dueño de casa, Luchito. Y payando además. Y muy bien, ¿eh? Ya. La foto con Maite, nuestra concejal, con don Luis, nuestro alcalde, y el Lucho. esto. Esto es para la portada de la cuarta de mañana. ¿Cómo para el otro lado? De espalda no salen, la foto no sirve, po. Ahí, ahí, ya entendí. Ya. Muy bien. También queremos entregar una distinción especial a quien todos los años nos viene a apoyar, a nuestro animador, don Jerko Romic. Un gran aplauso para él. Antes que ellos canten la despedida, quiero decirles que gracias por quedarse hasta el último y muchas gracias a los funcionarios municipales de la Dirección de Aseo Nato que pusieron todo su corazón para que esto resultara. A la familia Covarrubia que como siempre con su corazón generoso ayer nos recibieron en su casa. Nuevamente para los tres hermanos Covarrubia y toda su familia un gran abrazo. Y para dos de estas personas que fueron las personas que nos iniciaron, que nos dijeron, oye, sí se puede. Para Jorge Céspedes y don Luis Órdenes, quienes fueron los mentores de todo esto. Muchas gracias a todos. Y antes que se ordene la despedida, les quiero decir, amigos, ya que gritaban tatita, que esto lo voy a guardar con mucho cariño. Poco tiempo más, no más, en la Fundación La Rosa. Muchas gracias. Se ordena la despedida. Muchas gracias, San José. Dios lo muchas gracias. Muchas gracias a Radio Por Amor a Chile, a su director César Pereira, a los colaboradores de la Municipalidad de San José de Maipo que han trabajado duro y por supuesto a los payadores, visitantes pero que pertenecen ya a nosotros, a nuestros corazones y a estos hermanos chilenos, al público. ¿Para qué decirles gracias por estar hasta esta hora? Feliz retorno a casa, que les vaya muy, pero muy bien. Hasta el próximo año. Buenas noches.